Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Ya me sufrí y lloré, todo quedó en el ayer. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir. Amo y me ama. Ya nunca más estaré solo y triste otra vez. El ayer ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias. Ya todo he olvidado, ya todo el pasado, ya le dije un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado. Qué feliz estoy. Ya todo he olvidado, a todo el pasado. Ya.